Hola, muy buenas noches, señores. Esto es La Ciudad Dormida. Quien les habla es Juanjo, y quien se está tratando y preparando ahora, vaya a saber quién es. Yo soy Pablo. Ahora sí. Vamos a bajar un poco el fondo. Perfecto. ¿Cómo anda, señor? ¿Quién lo bajó al fondo? ¿Usted? Por supuesto. Hoy no me van a tener que aguantar nuevamente a mí en los controles, porque el señor Manos Torpes no se encuentra con nosotros. Ha partido hacia el más allá. Digo, no, ha ido a la capital, perdón. Es el más allá. La capital es el más allá. Es el más allá. Nosotros. Para la gente de Cañuelas, capital es Buenos Aires. Así claro, que imagínese el nivel de campo que tiene la gente de Cañuela. Seguramente nos están escuchando por internet. Le voy a mandar un beso a ella también. Menos mal. Pero decir que es Buenos Aires es la cabeza. Bueno, capital es Buenos Aires, digamos. Sí, dato sí. Un poco de sus creencias, ¿no? Y bueno, para nosotros, me imagino lo que debe ser esto, Buenos Aires, General Paz, para aquel lado, debe ser Nueva York. Más o menos. Para nosotros es Nueva York, digamos. Más con lo que hemos luchado en estas calles para venir recién. Hemos llegado recién, hemos comenzado, como habíamos dicho, con la gente de Carry On y la gente de Angra. Lo habíamos anunciado en el Facebook, que habíamos subido el tema. Un gran tema. Sí, hablando de Facebook, le agradecemos a la gente que ha participado allí en el Facebook, en nuestro Facebook, para felicitarnos y para participar del programa, porque la verdad que hay mucha gente que participa del programa y que nos recomienda. Eso es muy reconfortante para nosotros que hacemos el programa. Imagínese, lo hacemos a honores, así que cómo no va a ser reconfortable saber que hay gente del otro lado diciendo que es un buen programa el nuestro. Es una vergüenza, pero me daré un poquito de cosas, pero bueno, allá cada uno, ¿no? Sí, sorprendente. Hubo gente de Mar del Plata, por ejemplo, escuchando el programa el sábado pasado, y la verdad que mándale un saludo. Algo muy lindo a toda la gente de Mar del Plata y a toda la gente que nos escucha, y obviamente muchísimas gracias a esa gente que nos recomienda, que se arriesga a recomendarnos, porque hay mucha gente que por ahí está... ¿Se le puede recomendar un psicólogo a esa gente, no? Está buscando algún programa donde pasen ese tipo de música, quizá no para escucharlo tanto a nosotros, obviamente, claro. Pero pasamos música por ahí, difundimos música que no es tan difundida. Tan comercial. Claro, así que está buscando eso, y bueno, nos alegramos que este sea un lugar que hayan encontrado para poder escuchar esta música. Muchas gracias. ¿Cómo le fue hoy? Yo la verdad le digo que tengo un día agitado. ¿Sabe cuándo recién descanso? En este momento. En este momento estoy descansando después de un día totalmente agitado. No, he llegado a las 5:00, habré llegado a mi casa, fue cuando llegó usted. Y es la única forma que usted llegue temprano, esa, de pasarme a buscar o algo así. Sí, lo he ido a buscar. Incluso he ido más temprano para ver si no tenía el auto e ir a buscarlo a donde esté para venir a hacer el programa, porque sabía que Sergio no venía, así que yo no, sabe que solo acá no me puedo. No se tiene fe. No. Que se asustó un poco cuando le puse que no se había ido a llegar sobre la hora. Sí, porque no quería nuevamente empezar tarde programa como lo hicimos hace un par de sábados, y yo en los controles no manejo ese tipo de tecnología. Pero va a tener que empezar a aprender. Todavía, porque sí, quién sabe, algún día alguno de nosotros no pueda, va a tener que estar usted aquí remándola solito. Bueno, qué complicado, ¿no? Remarla solo, ¿sabe? Que le digo que yo, a mí me pasó un par de veces y es complicado, pero gracias a nuestros oyentes siempre se puede salir a flote, porque ellos nos ayudan, nos piden temas, nos dicen. Nos quieren levantar el ánimo. Claro, pero... no te haga drama, está saliendo bien, Juan. Los temas cortados, se escucha mal, se mezcla una cumbia en el medio, pero no, está todo bien, Juan. Está bien, sí. Se escuchaba de fondo, una vez se escuchaba un sonido de un videojuego y no sabía por qué era, porque era una de las computadoras, estaba habilitado un videojuego que yo no me había dado cuenta. Una vergüenza. Sí, pero bueno, de los errores se aprende, y bueno, nosotros tratamos, aunque no crean, tratamos de aprender semanalmente. Esto es La Ciudad Dormida, esto es la 101.9, la FM Play. Yo soy Juanjo, acá está Pavi, no está Sergio, Vamos a difundir cultura rock. Van dentro de estas 3 horas de 19 a 22 horas. Van a escuchar lo mejor del rock en su máxima expresión o en su máxima potencia, como quieran decir. Y también tenemos secciones dentro del programa que dejan que difunden por ahí algunas bandas que históricas o discos que hayan marcado un clic en la historia del rock, como lo hemos hecho por ejemplo la semana pasada con Welcome to the Other Side de Rage, y que tuvo muy buenas críticas los temas que hemos pasado, y un poco desarrollando lo que era la formación de Rage y ese cambio que hizo ese disco. Y hoy tenemos otro disco, por ejemplo, para difundir de esa banda que ha comenzado el programa, que abrió el programa, de ese disco Angel Cry. Así que no quise dejarlo pasar desapercibido y capturar ese disco. Qué gran voz la de Andrés Matos, la verdad. Sí. Y entonces dije, esto no puede pasar así nomás, y dije, bueno, vamos a poner unos temitas de Angra. Y bueno, un disco que también en ese mismo año de que ha sacado Welcome to the Other Side de Rage, ha sacado otro disco que fue La Resurrección de Angra. Así que vamos a estar escuchándolo dentro. Revive. Ahora, usted que conoce, y por ahí hay gente que no, dígame si no se parece al señor Medina, Andrés Mato, Andrés Mato, señor. Al señor Alejandro Medina. Dígame si no tiene un aire, al batero de la gente de Errante. Sí. ¿Se ha dado cuenta usted o no se ha dado cuenta? Sí, creo que mucha gente se lo ha dicho. El Sebastián Bach de Chocolate también en algún momento se le había dicho también. Para, ahí ya no, así que un gran abrazo, Ale, que yo te defiendo ahora acá, mirá lo que le está diciendo. Y también al señor el Yeti Pereira, al señor Chicho. Sí, a toda la gente de Errante, que fue la que nos hizo el tema que de apertura del programa. Por supuesto, se llama a Darío también y a Diego, que si no vamos a dejar a la gente. Sí, cierto, a todos. Muchas gracias por eso que nos han regalado, y la verdad que es muy muy bueno, y todavía la gente nos sigue recalcando que le encanta el tema, que le gusta, que lo quieren volver a escuchar y quieren escuchar más material de la gente de Errante, que próximamente cuando termino de grabar lo vamos a pasar, así que esperemos ser los primeros en pasar su música, ¿no? Sí, obviamente, como ya dijimos, el único material que está disponible, que está legal, es bien aclarado, de la ciudad bien aclarado. Que nos han hecho para nosotros, para este programa, así que muchísimas gracias. Bien aclarado, porque si lo escuchan en algún otro lugar es porque ha sido una copia. Yo no fui. Yo puedo asegurar que yo tampoco fui, así que... Señor, ¿a usted qué le parece si decimos qué vamos a estar sorteando la próxima semana? Una remerita, la remera que correspondiente al mes de agosto, que vamos a decir a la gente que por ahí no sabe que todos los meses acá en la Ciudad Dormida estamos regalando una remera aerografiada por quien les habla. Muy linda, que he subido la fotito al Facebook para que la puedan ver. Y bueno, solamente mandando un mensajito a los teléfonos. Dígalo, 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, nos dice, quiero la remera, vía mensaje, o nos puede llamar al 46-98-72-13, 46-98-72-13, por el Facebook, ¿a dónde lo puede hacer? A la Ciudad Dormida. El Facebook, que es La Ciudad Dormida, y ahí puede dejar el mensaje diciendo quiero la remera y está participando automáticamente por el concurso. También puede dejar un mensaje en nuestro blog y puede escuchar el programa en vivo. Nuestro blog que es www.laciudaddormida.com.ar, www.laciudaddormida.com.ar, y ahí hay un link que lo va a llevar a la página de la radio, donde puede escuchar el programa en vivo por internet. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, vamos a seguir con la música. Vamos a decir habíamos empezado con Angra, Carry On, y ahora vamos a cumplir con los pedidos de la semana pasada. Tenemos un pedido de Primus, de Nancy, que se dedica a Gustavo, así que vamos con eso. ¿Quiere un mate? Perfecto, sí. Ahora vamos a sacar unas fotitos de su estado. Creo que alguna vez se burló usted de mí por estar tomando mate y... creo que ha llegado mi hora. Exactamente. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Primus con ustedes. Friend of mine, 6 foot 2 inches.

11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 46-98-72-13, 46-98-72-13. Esto es La Ciudad Dormida. Lo que han escuchado es Primus, My Name is Mood, y de Metallica, Lowman Lyric, que lo había pedido Rosa para Gastón la semana pasada, así que seguimos cumpliendo con la gente que nos habían pedido temas, así que bueno, muchas gracias por estar del otro lado. ¿Te le gusta esto? Sí, encrucijada, ¿no? Hace rato no lo ponen. ¿Cómo le gusta ese guitarrista feo? El duelo en sí. Bueno, espérate, este es Ray Bogan que estamos escuchando el fondo. Salen las negras y empiezan a moverse. La parte de Hospital estaba buenísima, la verdad que... Escuchando un poco de música y algo que tiene que ver con el blues, particularmente he traído un blues para escuchar esta noche acá en la Ciudad Dormida, que habíamos pasado un par de grupos de blues, solistas de blues, pero... he traído un blues muy muy bueno, para mí uno de los mejores que he escuchado, ¿no? No es quizá una banda que se dedique exclusivamente al blues, pero una gran banda de rock que ha estado hace poquito acá en la Argentina. Le di una pista. ¿Quiere que le corte el suspenso? ¿Lo dejamos ahí? Sí. Tienen barba larga. Empieza con la última letra del abecedario. caliente. Pero bueno, después vamos a estar hablando un poquito y escuchando ese tema, un gran blues de los años 70. Una banda muy vigente y tienen más años que barba tiene. Sí, la verdad que... Y estuvieron acá en Buenos Aires hace poquito y dando un show increíble. Intactos, la verdad que una banda para disfrutar y escuchar. Y agarrar la ruta, sí. Es un disco de ZZ Top. Y ya lo dije. Dos discos de ZZ Top tenés que escuchar en un viaje largo impresionante. Chau, la suspense. Banda rock puro. Así es. Vamos a decirle que estamos sorteando una remera del logo de nuestro programa de La Ciudad Dormida, un Eddie en la radio, y que lo pueden obtener con solo enviarnos un mensaje. O nos pueden llamar a las vías telefónicas. Ahora la vamos a repetir para que no se olvide la gente. Nos pueden enviar un mensaje instantáneo a la página de internet, que es www.fmplay1019.es.tl, www.fmplay1019.es.tl. O nos pueden mandar un mensaje al Facebook, o lo puede hacer también ahí en nuestra página de internet, que es www.laciudaddormida.com.ar. Así que estaremos deseosos de compartir nuestra remera con ustedes, solamente enviar un mensaje o llamarnos. Así que recuerde las vías, así la gente te puede contactar. Bueno, de hecho ya tenemos muchísima gente anotada para la remera que el sábado pasado... No la anotamos, gente. Pero está la gente. Sí, está. Yo digo que la anotamos y usted me manda enfrente al aire. No. Es cierto que es en vivo la producción. Y bueno, tenemos mucha gente anotada y mucha gente. Hubo casi tuvimos una riña entre oyentes en la semana pasada de quién era la remera. Mujeres peleando casi... ¿Lucha de lodo, no? un duelo como el de la como el que estamos escuchando, pongamos por la remera, así que bueno, vamos a decirle que todos van a tener su remera con el tiempo, nuestros oyentes. Esa es nuestra intención. Sí, nuestra intención. Caracterizado que han llegado un mensajito que dice: hola muchacho, muy buena la apertura, espero algo más ochentoso. Ricardo del AFE, bueno, hace siempre quiere escuchar música ochentosa. Que ahora tengo dos temitas que he elegido ochentosa, espero que les guste. Siempre estamos pasando, de hecho se va armando el programa con pedidos también de que siempre están presentes, y bueno, secciones, miles de secciones que hemos tenido acá en la Ciudad Dormida de banda. Igual siempre nuestra idea es ir mechando un ochentoso con algo actual, y un sesentoso con algo actual, así. Quiero decirle que el tema que traje para el 38 va a ser polémico, va a ser muy polémico. Va a ser... Yo le diría que ya empiece... Peor que el Tati Pazman, le digo. Yo le diría que ya empiece a hacerle un buen contexto. Que empiece a pedir disculpas, ¿no? Que entre, para que la gente, el momento que ya que tenga que lo tengamos que pasar, la gente diga: Juanjo, te van con todas. Así. Así, sí, ¿no? Y bueno, y llega otro mensaje. Ricardo Laffe decía: muchísimas gracias, Ricardo, por estar del otro lado, y un gusto va a ser complacer con la música que te gusta, el rock, el heavy ochentoso, que a mí también me gusta mucho, y a Juanjo también. Bueno, a mí me encanta. Hola, ciudad, ¿pueden pasarme un tema de Orcas y Ozzy? Saludos, y quiero mi remera, Adriana. Así que bueno, quiere su remera Adriana, que seguramente la va a tener. Si no es esta, va a ser en la otra, o en la otra, o en la otra, pero seguramente va a tener su remera próximamente. Muchísimas gracias, Adriana, por estar del otro lado. Y como recién decíamos, se va formando. Mira, de hecho ya pidió un tema de Ozzy, que tenemos ochentoso. Sí, justo íbamos a... estábamos debatiendo porque queríamos pasar un tema de Ozzy. Así que bueno, ya que viene, ya no vamos a debatir, vamos a pasar, así que... Bueno, vamos a decir que mandando un mensajito al 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, y quiero la remera, y está participando automáticamente por el concurso que estamos haciendo por la remera. O también puede dejar en nuestro Facebook. Mientras Juanjo toca la guitarra de fondo. Ya tocando la guitarra de aire. El propaganda. Karate Kid. No, qué bárbaro. Que darme los gustos cuando no está Sergio, así que si no me doy los gustos ahora, ¿usted qué dice? ¿Va a ser posible? Si no, que si no me doy los gustos yo, ¿quién se los va a dar? Seguramente, no lo dejemos para otro. No, escúchame, no. Juanjo, mirá, este tema, esta película, ¿no?, que se basa en que es un duelo de guitarra, bueno, para el que no la vio, es La Encrucijada. Bueno, habla que este muchacho ochentoso toca así porque ha hecho un pacto con el diablo para poder tocar, y bueno, yo te digo la verdad, si me hubieran dicho dónde está la encrucijada esa acá en la Ferrere, dónde hay que firmar, dónde lo espero con el mate al diablo para firmar, para aunque sea tocar una sola vez en mi vida, ¿sí? Aunque el alma después me la lleve él. se la peleen entre él y entre el Ar de Paz o alguno de los cementerios de aquí. Se lo firmo para al menos un día haber tocado así la guitarra. Perfecto. ¿Quieren ochentoso? Saint Anna y la gente de la y Livewire, gente Whitesnake y Mortal Crew para ustedes. feeling free, a little bit better than it used to be, 'cause I'm alive. Take it to the top. Qué bárbaro, qué bárbaro. Quería un ochentoso, mire. Qué ochentoso tuvimos. Bueno, no le gustó a usted. Sí, como que no me va a gustar más estas bandas. Y bueno, así se va armando el programa también. Vamos a decirle que estamos armando. No lo hemos visto en la semana, vamos a ser sinceros. Sí. Bueno, The Whitesnake, Saint and Sinner. Y The Motley Crue, La Guaya. Así que les pongo Take it to the top. Y después, chufas, chufas, chula. Producción en vivo. Así es, así es, así es. Esto es La Ciudad Dormida, esto es la 101.9, esto es la FM Play. Y nosotros bien. Somos los dos Naboletis que estamos hablando. Yo soy Pablo. ¿Y usted quién es? Y yo soy Juanjo. Y vamos a decirle que... Sergio también. Usted Sergio. Y vamos a decirle que estamos de 17 a 22 horas, así que... De 19 a 19. Perdón. De 19, perdón, sí, perdón, tiene razón, de 19 a 22 horas, y bueno, tratamos de dar el rock en su máxima expresión, así que si no lo hacemos sepan disculparnos, pero es nuestra intención. Sí, llegar de la mejor manera a difundir a la gente y llegar un poco a la gente para con la música para poder nosotros seguir haciendo este programa también. ¿Cuáles son las vías telefónicas? Así la gente se puede comunicar. Recuerde que estamos entregando una remera de nuestro programa, que es esto, así que con Eddie en la tapa y bueno, un montón de cositas. Sí, muy linda remera, puede entrar en el Facebook para verla. Aerografiada por sus propias manos, por supuesto. Sí, sí, aerografiada, muy bien, muy muy lindas. ¿Y cómo están los mates? ¿Bien, bien? ¿Vale el tema de los mates? Perfecto, perfecto. La verdad que se está pasando. Son mejores que los de mi señora, quiero decir. No, creo no, que... No, hace polémico, no hace polémico. Se ha violado la primera ley del mate para mí, ¿no? Porque aparentemente se hirvió el agua y ya... ¿Usted dice? Sí, sí, sí. ¿Usted dice que hirvió el agua? Sí. Mire que la yerba últimamente está viendo muy mala. No, se puede interpretar. Y ahí sí, la crisis también. Todo acompaña todo, usted sabe cómo es esto. Baja el precio y baja la... Para mantener el precio, baja la costa. Para mantener el precio se baja la calidad. Exactamente, exactamente. Y bueno, mandando un mensajito a los teléfonos que hemos dicho, 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, o bien llamar al teléfono de línea, que es 46-98-72-13, 46-98-72-13, y bueno, tiene que decir quiero la remera y está participando automáticamente por el concurso. Ay, qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, ¿tiene algún mensajito para leer? Si tiene algo, si hola, no... chicos, está saliendo bien. Cada día nos gusta más el programa. Me quedé con ganas de ir a ver al más fuerte y encima estamos en el auto y se escucha mal. En el medio de Metallica apareció un chamamé. Qué hermoso. Saludos a todos, Rosa y Gastón. Y bueno, vamos a tratar de... No, justo era un tema que nos habían pedido ellos la semana pasada, que no hemos podido cumplir por el término. Nos llegan los mensajes a veces muy sobre la hora, no sé si será el celular, no sé qué será, pero nos llegas muy sobre la hora y no, a veces no podemos cumplir con todos, así que no sepan disculpar. Bueno, vamos a tratar de hacerle escuchar al más fuerte, al menos si no pudo cumplir con ese deseo de ir a ver al más fuerte. Vamos a ver acá en la ciudad dormida, hacer de cuenta que está Alma Fuerte en vivo acá. Hablando de Alma Fuerte, salió una nota en la Rolling Stone de este mes a Ricardo Iorio. El gran Ricardo. Después de muchos años ha dado una nota, pero la verdad que vale la pena, como siempre. Bueno, lo puede traer y la semana que viene lo podemos hablar. Sí, un personaje, la verdad, haciendo un asado en medio de un bosque. Dándole la nota al periodista ahí donde vive, en Sierra de la Ventana, y muy muy interesante, como siempre, muy atrapante, digamos, por el personaje, lo que es, más allá de que uno puede estar de acuerdo con lo que piensa en algunas cosas, en otras no, y así, pero muy interesante. De hecho, me recorrí todo San Justo porque estaba agotada en muchos kioscos por el solo hecho de que salía una nota Ricardo Iorio. Mire lo que genera, lo que provoca en la gente y la venta que produce también a la revista, porque la verdad que he caminado bastante porque no se había agotado en uno, en el otro, en el otro, el de que ya la tiene, bueno. Así que mire lo que genera al más fuerte, Ricardo Iorio. Perfecto, perfecto. Seguimos escuchando de fondo a Motley. Quisiera decirle que en el Facebook está metí 5 minutos y vi un video donde había nuestro amigo Gastón había subido, donde estaba el señor Tommy Lee y el señor Rob Halford en un recital. Así que muy bueno, la verdad, muy bueno. ¿Con eso? No, ando hablando ya de todo ochentoso y veo que yo soy estoy muy veterano ya para esto, así que veo que me tocan las fibras íntimas. Me puedo poner a llorar. Porque, como estaba, dijo Rob Halvo y Tommy Lee. No. Y bueno, pero hice una acotación, algo así. No se preocupe, que viene fiel a mi a su estilo. A mi estilo, tuve que hacer alguna acotación de largo tamaño. Bueno, vamos a seguir con los pedidos. Teníamos unos pedidos de la semana pasada que nos había pedido Gustavo del AFE, un tema de Nepal, Te Destruiré, y también teníamos un tema del himno de Gastón, así que bueno, seguiremos con eso. ¿Puede ser? ¿No le interesa si hago eso o no? Vamos, porque estamos diciendo que estamos produciendo al aire. Se nota que no está Sergio, así que esto se hace así acá. Con ustedes, la gente de Nepal. Sigue emitiendo. En estos años de transmisión se han provocado millones de suicidios de oyentes del programa. Nadie puede saber desde dónde viene esa tortura. El fin del mundo resultó ser largo y doloroso. Dicen que algunos han podido sobrevivir. Pero vivieron locos de por vida. Dicen que llega la noche.

Bueno, hemos cumplido con Nepal, que nos había pedido nuestro amigo Gustavo de la Fe, y de Slipknot, 555-2666, así que era para Gastón, así que seguimos cumpliendo con temas de pedidos de la semana pasada, así que saben que si no entra el tema la semana que viene, sin falta lo vamos a pasar, que sepan disculparnos, pero a veces las 3 horas que estamos de 19 a 22 horas no entra todo, así que bueno, que sepan disculparnos, y que bueno, nuestra intención es pasarlo, así que... Muy bien, esto es La Ciudad Dormida, y va todos los sábados de 19 a 22 horas por la FM Play 101.9. Y los teléfonos para comunicarse, y bueno, vamos a repetir que estamos sorteando una remera aerografiada por quien les habla, con el motivo de un Eddie con el micrófono, que ya es un clásico de acá de La Ciudad Dormida. Lo pueden encontrar en nuestro Facebook, en la fotito, aparece por todos lados. Puede mandar un mensajito diciendo quiero la remera al 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, o bien llamar al teléfono de línea, que es 46-98-72-13, 46-98-72-13, o también puede conectarse en nuestro blog, como hay muchas personas que están conectadas a internet para escuchando la radio, www.laciudaddormida.com.ar, www.laciudaddormida.com.ar. Ahí hay un link donde pueden entrar en vivo, que la página de la radio es FM Play, www.fmplay1019.es.tl, www.fmplay1019.es.tl. La verdad que hay mucha gente escuchándonos allí. Le mandamos saludos aquí de mi parte. Yo soy Juanjo, acá el amigo Pablo. Bueno, le mandamos saludos a ellos, y bueno, estamos pendientes de algún mensaje instantáneo que llegue, como que nos habían mandado la semana pasada de Mar del Plata, y hemos cumplido, así que muchísimas pueden hacer pedidos también ahí, nosotros se lo... Si lo tenemos aquí, lo reproduciremos. Si no, la próxima semana, sin falta, es nuestro deber es hacerlo. Así que sí, lo cual, bueno, se convierte en un recurso de gran importancia para nosotros, lo que es internet, por el alcance quizá que tenemos acá en la radio. Así que... Y lo resistido que es uno, ¿no? A veces, que de la tecnología, y bueno, lamentablemente, mucho lucha uno por el sistema, que a veces queda tan adentro que no se da cuenta, y la tiene tan adentro, diría el Diego. Me filtro en el sistema, como para desde allí. Hay una canción de Calle 13 muy interesante, he escuchado, que habla de algo así. Bueno, perfecto. Usted había comentado algo de que íbamos a empezar con algo de Angra. ¿Lo quiere hacer ahora? ¿Lo tiene? Ya está. ¿Qué dice? ¿Que lo producimos acá? Sí, lo producimos, bueno, acá. Sí, sí, he capturado desde aquel tema de que dio arranque acá a La Ciudad Dormida esta noche, que de aquel disco Angel Cry, un gran clásico, quizá el clásico de Angra, Carry On. Y bueno, no quise dejar pasar así nomás volando el Angel Cry, y detenerlo un poco acá en La Ciudad Dormida para escuchar, porque es una gran banda que ha transitado los 90, ¿no? Que ha transitado los 90 y hoy sigue en pie, cuando por ahí se la ha casi dado por muerta en un momento. Con la idea de la partida de Andrés Matos. Sí, tuvo un renacer increíble con otro disco que vamos a estar presentando enseguida, un temita. Quizá con la misma voz, pero con la verdad con las mismas ganas de tocar como lo comenzaron por aquellas décadas, comienzo sí, la década. Sí, porque aparte fue, o sea, es un disco ese, Revive, es el disco que en 2001 hace la resurrección, y bueno, de ahí el nombre, el renacer, el renacimiento, y casi es una, se vuelve casi un disco temático sobre ese renacer que tiene Angra en ese año, y salió un disco impresionante que mientras estuve por ahí eligiendo tema, la verdad que está ponerse a escuchar el disco entero, un gran disco, Revive del año 2001, mientras nosotros nos se nos caía el mundo abajo, prácticamente. Así es, así año es. 2001 fue el... Así es, la crisis del 2001 azotaba a Buenos Aires. Dejaba muchos muertos en batalla, digamos, en manifestaciones y todas esas cosas. Nos vamos un poco con lo que fue del año 2001, porque fue muy importante lo que ha pasado, el fin de la famosa convertibilidad, el corralito. Así es, así es. En pleno auge de gobierno radical, cacerolazos, estalla Buenos Aires. Fue una cosa increíble que a nosotros nos ha tocado vivir. Bueno, yo era muy chico. Bueno, empezamos. Sí, nos ha tocado vivir y bueno, creo que ojalá hayamos aprendido un poco de eso, los saqueos y casi una... Más allá de que todo ello haya estado en su momento, haya estado, ¿cómo podríamos decir? Haya estado producido por una mente siniestra, podríamos decir. Y sí, es político. Eso era todo político. Maniobras políticas quizá hayan hecho que sea de esa manera el estallido que se produjo, esa ida en helicóptero del presidente de la Rúa. En ese momento fue algo casi cinematográfico ver una cosa de esa, creo que en las películas. Yo quiero decirle que en esa época estuve transitando el centro de la capital y he recibido mis buenos palos por solamente esperar el colectivo. Pero está bueno saber de que puede cobrar esperando el colectivo, puede cobrar teniendo algo que ver. Me han tirado el caballo encima, me han pegado un par de palazos. Siempre recuerdo ese cacerolazo porque me tocó a la hora que se manifestó eso, de noche, y empezó, estamos trabajando ahí en la zona de capital, y de repente nos pararon la gente ahí en Nazca y Rivadavia, Flores, que se iban todos hacia el obelisco caminando, la gente, y nos paran el camión y se mueven un techo. Descarguen acá la basura. Pará, loco, llego a descargar acá, me echan de laburo. Y no, tiraron toda la basura a la calle, prendieron fuego, era una anarquía total. Y la verdad que muy triste, una tristeza ver cómo te saqueaban al vecino de al lado. Otra cosa graciosa de ese momento. Graciosa ahora, pero ahí en ese momento. Mire usted hasta lo que... cuando saquean el mercadito del barrio, lo primero que le robaron fue la libreta y los fiados. Sí, uno la libreta, otro le llevaban la caja, la bebida. Otro le llevaba el alcohol. No, fue increíble. Bueno, vamos a seguir retomando estamos hablando de 2001, ¿no? Sí. El desastre acá económico de la Argentina, que es nuestra querida Argentina. Ha salido ese disco, Revive, un renacer que para nosotros por ahí después fue algo como un renacer. Sentimos un poco de un aire nuevo después de todo eso, de haber tocado fondo también, ¿no? Bueno, pasó con Angra, nos fuimos. Y bueno, el disco que presentamos, el Welcome to the Other Side of Rage, también ha sido de 2001, así que bueno, venimos con 2001. Pero primero podemos escuchar un tema de lo que fue Angel Cry con Andrés Mato de vocalista en Angra. ¿Lo tenemos ya o...? Perfecto, perfecto, cuando quiera. Quería escuchar Time, ¿puede ser? Perfecto. De aquel disco, el tercer track de ese disco. Everyone's got but skin. bien ahí. Qué boba. Creo, vamos a volver a intentar la banda. Podríamos volver a juntarnos. ¿Quiere que vuelva a cantar con usted? No. Sí, pero te digo que han pasado años y todavía no, no hemos podido terminar un tema entero. Así que mucho, muy lejos no vamos a ir. Por lo menos de mi parte. Bueno, ahí pasaba Angra en su gran disco de 1993, Angel Cry, y Time es el tema. Y bueno, vamos a dar por finalizado este primer disco de Angra, porque vamos a Revive, que fue el renacer de Angra en aquel año 2001. Como hablamos, nos fuimos un poco a lo que fue acá en la Argentina 2001. Y para ello, Kiko Loureiro, que fue fundador de la banda también, y Rafa Bittencourt fueron los que llamaron a este muchachito, un tal Edu Falaschi, para que se haga cargo de la voz en Angra en aquel año, y han sacado este disco Revive, el renacer de Angra, y un disco poderosísimo. Así que bueno, Revive es el disco, ojalá puedan conseguirlo, detenerlo y darle, escucharlo, dar vuelta a la cinta y volverlo a escuchar, porque es un gran disco. Y bueno, y algo que también hace a la temática del disco, que era el renacer, una nueva era. Nueva era es el tema que vamos a escuchar para finalizar. Y bueno, una gran banda, espero que les haya gustado. Angra y Nueva Era. We'll be right back.

Y bueno, los teléfonos para comunicarse, estamos sorteando la remera, son el 11-66-57-21-78. 11-66-57-21-78. Y bueno, estamos escuchando, ¿qué estamos escuchando, Juanjo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó primero y...? ¿Qué pasó qué? ¿Pasó? ¿Qué temas pasaron? Sabés que se me borró todo. Bueno. No, vamos a decir que el tema que habíamos pasado de Skin My On My Team de para Gustavo, que nos había pedido de Megadeth, hemos pasado, y habíamos pasado antes, no, después. Ah, un tema de el de Ozzy para Adriana, así que muchas gracias por estar del otro lado y bueno, seguiremos cumpliendo. Pásate un pequeño desperfecto con un tema que trajo usted y que no me lo quiero reproducir y me apagó toda la computadora. Quiero decirle que no es la primera vez que usted me hace esto, así que... Me complica aún más la existencia, así que espero que no sea así. Pero Sergio lo abre como sea, ¿eh? Sergio es un capo, Sergio es un capo, pero lamentablemente pero no lo tenemos. Que no vino. Toda la culpa es de Sergio. Entonces, por supuesto, como dijimos, siempre. Hasta que venga, va a ser toda la culpa de él. Y bueno, llegaron unos mensajitos que dice: Ciudad, me pasan abrazando el rock and roll de Rata. Gracias, cariños. Adri, muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Si no podemos esta semana, seguramente la semana que viene, así que sepan disculparnos. Y va a estar escuchando algo de Rata que tenemos preparado para en unos instantes. Y bueno, Raúl ha llamado. Raúl, sí, se ha comunicado conmigo y quería participar por la remera. Vamos a decirle que estamos regalando una remera con el logo de nuestro programa, que es un Eddie en la radio, y que ya ha subido un par de fotos nuestro amigo operador aquí. Y operador y también Pavi también han subido al Facebook un par de fotos de la remera, así que las pueden ver ahí. Mabel también se ha comunicado y quería un tema de la renga, así que bueno, muchas gracias por estar del otro lado y trataremos de estar cumpliéndole, por supuesto. Muy bien, Raúl también, Ricardo del AFE también se ha comunicado, ha mandado un mensaje. Creo que debe estar a gusto con todos los temas ochentosos que hemos pasado hoy. Dice: qué bueno Megadeth, estoy mirando fútbol mientras los escucho, tomando un Malbec. Oh, qué bueno, qué bueno. Como mejor creo que no puede estar, así que, no. Así que bueno. ¿Alguna vez nos dijeron? Está bueno para ir a mirar un partido con él si está tomando. ¿Alguna vez nos dijeron? Un oyente nuestro, Marcelo, había dicho que estaba haciendo la trilogía perfecta, que era pizza, cerveza y la ciudad dormida. Así que un saludo para el señor Marcelo, si no está escuchando. Este es Malbec. Y bueno, esta era como una seccioncita de serenidad, de temas que... Era ponerle un freno a la locura con la cual estábamos empezando a subir, ¿no? Ya sí, íbamos a llegar a un extremo donde no íbamos a poder bajar nunca. He traído un tema que, aparte de que está sonando de fondo, que Steve Ray Vaughan y Little Wayne interpretando aquella famosa canción de Jimi Hendrix, y he traído un tema de los ZZ Top del disco Chrome del año 1975, un blues impresionante. Esta banda de los barbudos, ¿no? De Billy Gibbon. Billy Gibbon, recuerda, voz y cantante de ZZ Top. Hay una pequeña anécdota también de estos muchachitos, que una firma muy importante de Gillette. Sí. Gillette, exactamente. Sí, está bien. Gillette. No sé para qué lo iba a ocultar. Sí. Le ha ofrecido $1,000,000 para poder cortarse, para que se corte la barba en vivo para un publicidad, pero no han aceptado. Qué convicciones, ¿no? Qué locura, pues ya sabes cómo me... Creo que te digo lo de depilame, no me cortes, depilame para siempre, ¿viste? La depilación definitiva. No, uno por uno. No, yo creo que así. A mí si vienen y me dicen, te doy $1,000,000 y te afeitas en vivo, a Juanjo, a vos también creo que lo pasaría lo mismo. A mí me podrían decir, creo que... Y para una publicidad de la ciudad dormida... Y te sacan el programa, no lo hago, ni por $1,000,000. No, yo tampoco. Pero por un poquito menos. Pero por 155 pesos puede ser, por lo que no. Así hoy... que bueno, esta es la banda, una banda rutera que te digo, para poner un disco y ir escuchando, agarrar la ruta y escuchar esta banda, los ZZ Top Rock, que emana rock. emana, es una banda que vos la escuchás y emana ese rock puro en pureza. Bueno, para mí eso es ZZ Top. Y el tema es Blue Jean Blues, si lo podido abrir, ¿no? Y para esto, para seguir con este tema rutero, hay otro tema para pegarle atrás. Si hay temas ruteros. ¿De quién? Uno es ellos. Señor Papo y Ruta 66. Ruta 66. La verdad que todos los sábados tendría que sonar acá. Bueno, primero va ZZ Top y Blue Jean Blues. Temas.

Esto es La Ciudad Dormido, esto es la 101.9 FM Play. Desde 19 a 22 horas van a escuchar lo mejor del rock en su máxima expresión. Yo soy Juanjo y estoy acompañado de Pablo, y no está nuestro operador estrella, así que por ahí va a encontrar algunos desajustes con lo que es la tecnología, la música y conmigo, pero sepan disculparme, estoy haciendo lo mejor posible, así que... Bueno, hemos tenido una sección, podríamos decir, de blues, con Blue Jean Blue de ZZ Top. Después hemos pasado de Papo, Ruta 66 y de Alma Fuerte, si es un tema para ir por la ruta, como no, el convide rutero de Alma Fuerte, así que estuvimos cumpliendo con algunos pedidos también, se lo íbamos a dedicar a Rosa, así que bueno, espero que hagas una ahí, perfecto, listo, está, ya estamos. Pues vamos a decirle que tenemos, vamos a estar sorteando al final de la semana que viene, al final del programa de la semana que viene, una remera de nuestro logo de aquí de La Ciudad Dormida, así que a quien le interese puede mandar un mensaje al 11-66-57-21-78 y dice quiero la remera, o puede llamar al 46-98-72-13 y va a tener la remera, dice quiero la remera, nos llama, o si no lo puede hacer vía internet en www.fmplay1019.es.tl. Y han llegado unos mensajitos que dice nuestro oyente Raúl, hoy toca la estaca sin descanso, la silenciosa alineación Holocausto en Previa Rock, La Foresta, kilómetro 36500. Raúl. Y también ha llamado a Alicia para que le pasemos unos temitas de Red Hot Chili Pepper que han quedado pendientes la semana pasada, ahora va a estar sonando, y bueno, para también hablar sobre otros temitas de acá de la radio, que próximamente vamos a tener visita y que va a visitar gente que hace trabajos comunitarios, sociales, sí, de gente del Chaco, que vamos a estar colaborando en lo que podamos. Siempre ahí conectado con la gente, es lo que se siente el programa ese, que bueno, no puedo escucharlo yo por razones laborales, pero Juanjo seguramente cuando puedo lo escucho, y saben porque yo se lo llamo, le mando mensajes. Esta semana lamentablemente estuve muy pero muy a full, así que mando saludos a Johnny y Alicia y ese gran programa que es lo que se siente, que está los martes de 21 a 23 horas aquí en la FM Play 101.9. Bueno, ¿comenzamos con lo suyo, señor? Y vamos a escuchar Red Hot Chili Pepper un poquito, y vamos a hablar un cachito de la historia, un poquito de la historia de la banda esta, que ha sabido fusionar diferentes ritmos. Ritmos, sí, con un poco de hard rock, punk rock, y bueno, han hecho de esta música alternativa también, ha salido lo que fue, lo que es Red Hot Chili Pepper. Thank you. My only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. Muy bien, ahí está pasando un gran tema de Red Hot Chili Pepper, que nosotros que somos, que hemos... por esos años hemos tenido nuestra juventud, así que... Exactamente, nuestra adolescencia, vamos a decir, porque todavía tenemos juventud. Ah, sí, es así, cierto. Así, Juanjo, y un tema debajo del puente. Y la historia para un poquito de este tema, dice, se refiere a una experiencia traumatizante que le permitió a Anthony Kiedis, que es el vocalista de Red Hot Chili Peppers, dejar la droga. Cuando era adicto a las drogas, se acercó al territorio de unas pandillas debajo de un puente en el centro de Los Ángeles para hacerse con las drogas. Se hizo pasar por el novio de la hermana de un miembro de las pandillas. Además, trata el sentimiento de soledad que le procuraba las drogas y que no quiere vivir nunca más esta sensación. Esa es la historia de este tema. Y bueno, la conexión que tenía el grupo en general con las drogas, que a uno de sus primeros de su primera integrante, su primer guitarrista de Red Hot Chili Peppers, muere de una sobredosis. Gillette Slovak ha muerto de sobredosis, así que miren hasta dónde ha llegado la conexión de este grupo con las drogas. Pero ha salido un hermoso tema con esa temática, debajo del puente, un gran tema de los Red Hot Chili Peppers, de su primer disco. Y bueno, hay otro personaje también cruciante, qué personaje de Red Hot Chili Peppers, que también dijo un día, ¿sabes lo que dijo Juanjo un día? Me voy de Red Hot Chili Peppers porque estoy alienado. Imagínese. Perfecto, perfecto. Imagínese cómo debe estar, ¿no? Y buena excusa. Sí, sí, la verdad que... Y bueno, luego de esta canción hay un... De este disco, de su primer disco, tiene un... Ha ganado el premio Grammy a la canción, a la mejor canción de aquel año, de hard rock. Y bueno, vamos a escucharla, Keep the Way, que todos creo que la recordaremos. Una gran canción, ganadora de ese año como mejor canción de hard rock, 1991. Qué pegadizo, ¿no? Este tema, como lo hemos escuchado. Y bueno, The Brown Sugar Sex Magic era el primer disco de Red Hot Chili Pepper, un gran disco, la verdad. Yo lo tuve en cassette, me acuerdo, se me rompió la cinta, una maniobra para poder añadir también, ¿eh?, la cinta del cassette ese. Y porque lo he escuchado. ¿Quién no ha puesto cinta cuando se cortaba, se enganchaba la cinta, usted lo cortaba con la tijera, sí, y por ahí le venía con un chin y saltaba a cualquier parte, pero era porque se había cortado, sí, y usted con cinta lo añadía debajo? Sí, no se me consigue. Una vez me dijeron ponerle esmalte, le puse esmalte y agarró, no me acuerdo si después se volvió a cortar. La verdad que muy buena época esa de estar luchando cuando se cortaban las cosas. Y bueno, después de esto va a venir un receso también en la banda, como todo. Tiene un renacer cuando vuelve, Frusciante vuelve en los 90, más precisamente en el año 98, para sacar un disco que ha quedado también ya en la historia, que es Californication. Y bueno, vamos a escuchar un poquito de Californication para ver lo que fue la resurrección de Frusciante y Red Hot Chili Peppers. Ahí está Californication, de que le da nombre al disco, aquel disco Resurrección, de este personaje Frusciante, que voy a leer un poquito lo que pensaba. Por ejemplo, dice: la primera vez que agarré una guitarra tenía 11 años, tras oír los Germs, quiero decir que sabía que siempre había querido tocar la guitarra. Las voces en mi cabeza me decían: serás guitarrista, pero no lo creía. Cuando eres un crío y ves a Zeppelin, Kiss o cualquier otra gran banda, todo parece como de otro mundo. Cuando te imaginas que estar en el lugar de cualquiera de estos tipos es una locura. Pero al descubrir el punk rock y la new wave, me di cuenta de que podía hacerlo. O sea que miró como diciendo: si tocan punk rock, yo estoy entre todo eso, puedo tocar, puedo ser un guitarrista. No voy a ser un Jimmy Page de Led Zeppelin o un Paul Stanley o un Jimi Hendrix, pero puedo tocar y hacer volcar toda mi capacidad hasta lo que dé, y miren lo que ha hecho este muchacho. Y bueno, vamos a escuchar un poquito de un tema, Around the World, que es uno de los temas que más me gusta de este disco Californication. Adelante, Around the World. Bien, ahí pasaba Adam the Working, uno de, para mí uno de los de ese disco, el tema que más me gusta. Y bueno, quisiera pasar mucho más, pero esto es radio y es La Ciudad Dormida. Y bueno, después de todo esto viene un gran disco que lo va a poner nuevamente en el número uno de todos lados, y millonadas de discos que lleva vendida esta banda. En el año 2002 con By The Way, un disco que lo ha puesto nuevamente en número uno a esta gran banda. Y el nombre de Red Hot Chili Pepper es Ají Pimiento Rojo Picante. Así es, el famoso ají puta parió. Sí, sí, porque se ha presentado con un nombre en el primer, en su primer la presentación, pero quiero decirle que tenía como muchísimas palabras, y después de ese éxito dijeron no, vamos a ponerle un poquito más corto, complicado pero un poquito más corto. Y bueno, este tema quiero dedicárselo a Alicia, que la semana pasada quedamos colgados con esto, y que le gusta mucho el tema, así que, y siempre terminamos como algo, uno cuando hace algo a veces como que termina con algo para distenderse, y hay una banda nacional que en ese tiempo ha sabido fusionar lo que es distintos géneros del rock. Sí, sí, y que tuvo un tema que sonó en todos lados, y tenían eso de Red Hot Chili Pepper, de vestirse y todo, que el tema Kanishka, así que vamos con Give It Away, y luego lo que fue ese estilo un poco de esa fusión acá en Argentina. Para Alicia, Give It Away. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny. The girl is singing songs to me beneath the marquee. Oh, Ilusiones, ya perdonar. Y seremos perdonados. Aprendamos a perdonar. Y seremos perdonados. El hombre tierra. El hombre tierra. El mundo enferma. Más y más y más. A perseguirlo es conocer. ...66, 57, 21, 78. No se preocupe que no suena así, como si estuviese comiendo algo, no se preocupe. Ah, bueno. Sí, sí o no. 11, 66, 57, 21, 78. 11, 66, 57, 21, 78. Para dejar su mensaje, quiero la remera. Y está participando por el sorteo que vamos a estar haciendo la semana que viene, sorteando otra remera acá en la ciudad dormida. Y bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Llamar al 46 98 72 13 46 98 72 13, teléfono para dejar, o también comunicarse vía Facebook. El Facebook nuestro es La Ciudad Dormida, un recurso más que utilizamos, nos filtramos en ese sistema informático para difundir la cultura rock. Es Facebook, es La Ciudad Dormida, y nuestro blog es www.laciudaddormida.com.ar. Allí hay un link donde pueden escucharnos en vivo, si no pueden hacerlo en www.fmplay1019.es.tl, www.fmplay1019.es.tl. Pedimos disculpas si hay algún tipo de problema vía internet, siempre tenemos algún problemita que no puede salir bien al aire y dan los mensajes, che, no se escucha. Pedimos disculpas, no es de nuestro alcance solucionar ese problema. Así que... Dijo que estábamos sorteando porque estoy medio desconectado. Sí, estábamos sorteando la remerita de La Ciudad Dormida, que correspondiente al mes de agosto, que todos los meses sorteamos. Así que con solo mandar un mensaje al teléfono que hemos dado, puede hacerlo. También puede hacerlo en la semana, puede hacerlo en Facebook, puede hacerlo en el blog. Así que muchas gracias. ¿Qué viene ahora, Juanjo? Ahora que tenemos algo muy particular hoy que... Que viene la sección Pasame el 38. Vamos a decirle a la gente que por ahí no sabe o no sé, o es la primera vez que nos escucha, esto es La Ciudad Dormida y tenemos una sección que se llama Pasame el 38, que se trata de un tema un poco triste o bueno, lúgubre, esta vez me tocó a mí, ¿no? De diferentes estados de ánimo, pero siempre abajo. Y cada sábado hacemos un... elegimos, el sábado pasado me tocó a mí elegir el tema, que estuve con Fantasma Azul de Rata Blanca, y hoy le toca a nuestro conductor de acá de La Ciudad Dormida. Que antes de pegar alguna explicación, Juan, esto tiene su presentación, así que vamos a dedicársela. La ciudad dormida también se deprime. Pásame el 38. Canciones especiales para pegarse un tiro. La producción no se hace responsable de los decesos ocasionados. Perfecto, nadie se va a hacer responsable. hoy me toca hacerme responsable del tema a mí. Sí, yo quería decirte, Juanjo, que voy a comprar. Ahora usted vuelvo. Usted se quiere lavar las manos. Bueno, me parece perfecto. Vos sabés que yo siempre te banqué desde la secundaria, desde que muy chico que nos conocimos. Decía, vamos allá, vamos a jugar. Y siempre me llamaba. Yo siempre fui, me decía, vamos a conquistar Ciudad Evita con dos gomeras o el Imperio Romano con dos gomeras. Yo siempre, loco, te banqué, te seguí. Esa vocación de liderar, de ir, de... Pero... Como se nota que usted ya lo escuchó, ya le dije cuál era el tema. Usted cuando lo elige no me dice nada. Yo le dije para que se vaya agarrando y bueno. Pero hoy se me hizo tarde, tengo un play, así que no puedo seguirlo, me tengo que ir. Perfecto, perfecto. Pero yo sé que la gente de la ciudad dormida va a estar con... Adelante su concepto del tema, ¿no? ¿Lo vamos matando antes que pase? Su contexto, su explicación, ¿no? Bueno, yo voy a explicarle. Este es una explicación medio larga. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Es un tema con el cual por los años 70 mi abuela se ve que le gustaba, no sé. Y yo cuando nací en el 77 como que me lo empezó a bombardear ya de bebé. Así que voy a empezar a explicar. Que es un tema al cual cuando era chico por ahí no lo encontraba una connotación. Por ahí me gustaba, por ahí quizá lo escuchaba, porque lo escuchamos en el Winco, ¿se acuerda? El Winco Hall. Y lo escuchamos ahí. Y no tenía mucha connotación. Cuando uno pasa por alguna situación similar, por ahí le puede llegar a dar una connotación. Y el otro día lo escuché aquí en la Play, muy... de pasada, justo fui a la casa de mi vieja y están ellos escuchan aquí la Play. ¿Quiere echar la culpa? Que... Y no, me trajo la nostalgia, me trajo aquellas épocas. En mi caso serían las épocas de los 80 más o menos. Y es un tema fuerte, no es del género, por eso usted se está... Quiero decir que usted cuando presentó esta sección dijo que no hacía falta que sea de género rock. Cualquier tema está permitido acá en la Ciudad Dormida. En eso yo lo... Y bueno, y también sí, por ahí es algo que siempre nos pasa, que nuestros familiares por ahí tienen alguna pena o algo así que no se nos va transmitiendo, absorbiendo a nosotros en aquel momento que usted era chico, que dice. Sí, no. Aparte, el tema... es fuerte, por eso le digo que por ahí ahora cuando uno es más grande, por ahí le cae la ficha de algunas cosas y cuando me ha pasado estar en una situación, no la misma, pero sí similar en algunas cosas, allí por mi juventud todavía, porque fui padre muy joven. Así es. Yo tenía, cuando fui padre tenía 17 años, voy a decirle a la gente, voy a blanquear algunas cositas. Y yo 18. Hemos blanqueado por ahí nuestra juventud siendo padres, y hay situaciones en la vida donde por más entereza que uno le ponga a ser padre, por más que uno le interese ¿cómo puedo explicar? Por más que le ponga todo para salir adelante, hay situaciones donde da una separación o da un momentáneo quiebre en una pareja, y distintos motivos, distintas cosas pueden hacer que, bueno, que uno lo pueda hacer recordar este tema. Y bueno, creo que no voy a acotar más nada porque... Yo creo que con esto último me... Está bien, te apoyo. Perfecto. Bueno, soy todo oído a todos los insultos que puedan llegar a pasar de aquí hasta ahora, así que soy todo oído. Tampoco es Chayanne, ¿no? Tampoco es Chayanne, ¿no? No, a ver si alguno lo conoce a Claude François. Bueno, uno es François. Claude. Y bueno, con ustedes... llorar el teléfono. Pa. Hola. Escucha, mamá está ahí. cuore e dille mamma, ve ne sparati. Ah, e se segno della trave, e spera, Dio che sta nel bagno, e non so si potrà venire. Dille, por favor, dille che è importante che te oiga giù. Oh, tu le hai detto algo a mi mamma, ella mi ha sempre sempre signo, e mi dice muy bajito, dile che non sto. Y dime, tu casa como es, te gusta el colegio, sabes ya leer. Sí, pero cuando mamá trabaja, me lleva al colegio la vecina. Mamá me firma el cuaderno, a las otras le firma su papá, a mí no. Dile, qué triste estoy desde hace 6 años, los que tú tienes hoy. No, no, yo tengo 5 años. Tú conocías antes mi mamá, ella nunca me habló de ti. Yo al teléfono, si ella no está, el grito de mi amor se muere en el auricular. Yo al teléfono, no cuelgues por favor, que cerca estoy de ti con nuestra voz. Y pronto, ¿verdad que vas a estar en el Hotel Riviera? ¿Te gusta el mar? Me gusta mucho bañarme y ya sé nadar. ¿Cómo conoces a los de Riviera? ¿Ya subiste aquí? Sepa mi dolor y que mi vida sois vosotras dos. Tú no quieres, pero si yo nunca te vi. ¿Qué te pasa? ¿Por qué cambiaste de voz? ¿Estás llorando? ¿Por qué? Lloras de de mi amor se muere en el auricular. Yo al teléfono, no cuelgues por favor, que cerca estoy de ti con nuestra voz. Oye, escúchame, yo al teléfono, por última vez, porque mañana yo me marcharé. Dile que venga. Oye, se va. Vamos, insiste. Ya se fue. Y ya se ha ido. No importa más. Adiós, señor. Adiós, nenita. Viento y los mares vierten su furia contra vuestras tierras. Cuando la tierra vengue vuestro plato llorando lava en vuestros pieses. Y gritos errantes, confusos y agónicos rodeen vuestro mundo. Solo una cosa se podrá escuchar. La ciudad dormida. El rock se despierta. Tercera temporada. Voy regresando hacia mi hogar. La noche está llegando y el ruido del tren me adormeció. Oh, oh, oh. Igual que un perro trabajé para llevar a casa algo de dinero. 11-66-57-21-78. 11-66-57-21-78. Para mandarnos un mensaje y decir, quiero la remera, y está participando por un concurso que estamos haciendo el sábado que viene, acá en vivo, al aire, sorteando la remerita correspondiente al mes de agosto. O voy a llamar al teléfono en línea, que es 46-98-72-13, 46-98-72-13. Y o si no, puede mandar por correo balas, municiones, Antrax también, Antrax, por una carta para la sección de pasaje el 38, porque hemos recibido algunos mensajitos. Juanjo quiere, ahí está cargando su... Dice, Adriana dice, qué hijo de mil, don Juanjo, ese tema me mata, qué malo. No sé si lo mata por lo bueno o por lo malo, pero la mata, así que espero que, bueno, algunos nos toca, seguramente que haya tenido una situación así... Sí. No, yo lo elegí en especial, como dijimos, es un tema que a uno por ahí, si quieren pueden enviarnos mensajes y nos dicen, nos explican o nos llaman y nos dicen, mira, tal tema, porque la verdad para mí pasa con tal tema. Nosotros somos abiertos a ustedes, a ver qué es lo que es para compartir un tema que pueden compartir, algunos les puedes tocar, algunos no. Un ejemplo, el que usted tocó alguna vez, de Eric Clapton, es un tema, la verdad que a mí me rompió el cerebro, pero bueno, que hay distintos tipos de situaciones, historias, ¿no?, de vida, que cada uno tiene una historia, cada uno tiene una situación, cada uno vivió un momento de su vida de la cual está deseoso de contarla o no. Eso es cada uno. Algunos se liberan contándola y algunos prefieren no decirlo. Yo soy de las personas que prefiere contar algunas cosas, aunque no sean tan así, pero algunas cosas de lo que ha pasado ese tema me ha llegado a tocar y he recordado de cuando era chico. Y uno, cuando tiene 3-4 años, no elige la música que quiere escuchar muy difícilmente, menos con la tecnología que había en ese entonces, ¿no? Estamos hablando del año 80, ¿no? Amigos, yo siempre hablando. El tema es del 70, pero estamos hablando del año 80. Que por ahí escucharon, me acuerdo, casos que decían, no, mi mamá estaba deprimida y ponía, qué sé yo, José Luis Perales, y le metía los discos a todos los... y bueno, a todos nos pasa la situación. Después llega otro mensajito que dice, ese tema sí que es para volarse la cabeza. Pasen Dio, Raúl. Bueno, creo que hoy voy a quedar como el bueno de la película para estos oyentes, porque he traído un tema de Dio, que creo que es uno de los mejores temas del género de heavy metal, para escuchar, y que tiene que ver con el Día del Niño también. Dice, please, usa el 38. Volvé, manos torpes, Ricardo de la Fe. Muy bien, muchas gracias a todos por los mensajes. Así que, bueno, vamos a contar el tema que hemos pasado volviendo a casa de Rata Blanca. Así es. Ha sido pedido por nuestro oyente amigo de la ciudad dormida, Julio Lemi, que nos dejó un gran mensaje en Facebook, que quería escuchar ese tema porque le recuerda a él cuando viene a trabajar y esa situación que con sus dos hijitas, que le dan fuerza para seguir cada día, y un tema hermoso, así que dedicado a sus dos hijitas. Una se llama Carla, que le hemos dedicado el otro día, la otra no sé cómo se llama. Y muy feliz Día del Niño, para el Día del Niño se lo dedicaba a él. Así es. Un abrazo. Y a mí también me pasa, tengo 4 yo, así que imagínense de... ¿Cuántos abrazos recibiré cuando llego a veces? ¿Y tema? ¿Tiene que traer un disco doble? No, historia de mi vida tengo, pero hay distintos géneros que un día voy a traer. Tengo un folclore, también tengo un tema de tango, tengo que voy a empezar a traer. Espero que no se enojen aún más conmigo, pero bueno, voy a tratar de cumplir con todos. Así que bueno, el motivo del Día del Niño, mañana es el Día del Niño, y bueno, vamos a mandarle un beso a todos los niños, a nuestros niños, y... Y bueno, que la pasen mejor que lo que pasábamos nosotros por ahí cuando éramos. Ahora la tecnología hace que ellos tengan una cierta posibilidad de pasarla un poco mejor. Nosotros cuando éramos niños por ahí no teníamos muchas cosas para hacer. No sé, también no tiene que ver mucho tampoco la... Ahora hay un interés enorme, lamentablemente. Un consumismo enorme del cual uno quiere mantenerse al margen, pero no puede debido a que tiene una familia que lleva atrás. Lo más importante es que se cumplan los derechos que tienen todos los niños. Eso creo que es lo más importante, porque, qué sé yo, acá es muy muy fácil a veces hacer una campaña para los niños, para cosas, pero en realidad si vamos al problema base de todo, son los derechos que no son respetados y abusados, que hacen que después, bueno, pidamos abiertamente gatillo fácil, matar a los niños, pero hay muchas cosas detrás también, que son los derechos que tienen todos los niños, nuestros niños, para... Que por ahí sería más fácil, ¿no?, que se los respetasen, y entonces por ahí tendríamos menos cosas que después en un futuro lamentar, ¿no? Y sí, seguramente hay muchos chicos sin educación, muchos chicos sin alimentos, hay muchos... Creo que en realidad los derechos siempre también son devastados por el interés económico, eso siempre está siendo, fue devastado los derechos con una conveniencia de algo, qué sé yo, de derechos humanos de todo tipo. O sea, hay que hacer una guerra y bueno, tienes que morir a la mierda los derechos. Sí, no importa, niño, no importa, grande, no importa. Hay que nada. Traer una dictadura y bueno, hay que matar a que se ponga en COD. Y con nuestros niños pasa mucho eso de los derechos son muy violentados y abusados por los mayores. Así que esperemos que se cumplan los derechos más que bueno, y los deberes que tiene un padre no van directamente en un día, sino que van durante los 364 restantes también, así que sí. Es más, yo no suelo festejar mucho ese día y quizás los días siguientes sí, porque hay mucho menos gente, muchas menos cosas que a mí me rompen el cerebro. Sí, y bueno, he traído un tema para cerrar esto de los niños, porque en aquella sección que hemos hecho de Ronnie James Dio, hemos hablado de este tema un poco, de lo que escribía ser un chico y que no lo dejen ser, que no puedan ser, el abuso que reciben los chicos de todo tipo, y el abuso de... es poner la barrera de que no quiero que escuches rock, por ejemplo, porque sos un niño, demonizando lo que puede ser el rock, que para nosotros el rock te despierta, pero para muchas... abre personas, las mentes y despierta. Para muchas personas es mejor, qué sé yo, escuchar reggaetón, porque todos escuchan reggaetón, y el niño que por ahí quiere escuchar rock es un demente. Exactamente. O la cumbia villera. Va a ser también. Un criminal, va a ser un asesino. Y de la soledad que queda este niño y la angustia que ha quedado, y como que refleja un poco su niñez también, y es un tema oscuro y hermoso, que para mí uno de los mejores temas del heavy metal, obviamente del señor Ronnie James Dio también, es Rock and Roll Children. Bueno, ya saben que este tema es el que nos aleja de la radio hasta el próximo sábado. Vamos a decirle que durante la semana pueden seguir enviando mensajes al 11-66-57-21-78. Nos envían mensajes y nos dicen, quieren pedir algún tema para el 38, justificar, quieren pedir algún tema, quieren que hablemos de algún tema o que demos algún punto de vista de algo, ustedes saben que lo pueden hacer. Allí con enviarnos un mensaje o llamarnos, ¿por qué no? Sí, o participar, si tienen alguna banda que quieran difundir. Acá estamos para hacerlo, si acercarlo el demo, acercarnos el demo de la banda o venir con la banda a arreglar una fecha para un sábado para venir acá a la radio. Estamos a gusto con las bandas. Sí, los estaremos acá esperando, no hay ningún problema. Este tema de Dio, bueno, dedicado a toda la gente que pidió Dio, a todos los niños, uno que fue niño y que siempre tiene algo de esto, de lo que hablábamos del tema. Si alguno que no le cumplimos, que sepa disculparnos, que la semana que viene sin falta le estaremos cumpliendo. Ahora vamos a darle espacio a Claudia y Ariel de la previa, que todavía no han llegado, pero estaremos haciéndole el aguante un momento hasta que lleguen ellos. Mandaremos saludos a la Cris y a la Play, que es el programa que tiene los lunes, miércoles, viernes de 15 a 17 horas aquí. Y también mandarle un saludo a nuestro amigo Lucho de la Rocola, que está de 17 a 19 horas todos los días de la semana. Y a los muchachos de Lo Que Se Siente, que están los martes de 21 a 23. Ese gran programa que está aquí en la Play también está, es solo rock and roll, y está los viernes de 21 a 23 horas. Bueno, esto es la Play, así que disfruten de la diversidad de la música de aquí, de esta bien, radio. Vaya diversidad hoy. Hoy vaya diversidad. El tema para Raúl del 31, que pedía gritos, Dio. Ahí va todo, para todo ello fue el tema, el gran tema, rock and roll, niños. Y así que también mandarle un saludo a nuestros niños que mañana estarán cumpliendo un día más, sí, pero que no sepa, que no olvide la gente de que no es solamente un día, sino que son 365 y a veces 366 los que debemos estar atrás de ellos. Y lo dice una persona que, bueno, que cuando a veces le pasan cosas sienta cabeza, porque uno en la vorágine de la vida que tiene va de un lado al otro, un lado al otro, y por ahí descuida algunas cosas que le son lamentables, y que por ahí cuando uno te lo dice otro de afuera, te das cuenta que son cosas que uno tendría que estar un poco más cerca, ¿no? Sí, a veces uno, como bien decía Juanjo, se olvida por ahí que todo el año es el Día del Niño para nuestros niños y para todos los niños de acá, de nosotros, por ejemplo, del país, que a veces damos vuelta a la cara porque hay un niño en la calle pidiéndote una moneda o algo, y la verdad que no, que habría que mirarlo a los ojos y tratar en lo que se pueda de integrar a todos los niños, porque es el futuro. Bueno, perfecto. Así que bueno, vamos a mandarle saludos a la gente, y en especial a Barbie, mi Barbie, Blanca, a Ailén y Erika, y que son mis hijas, y después a mi hermana, a la gorda, y después a mi señora también, para que no quede afuera. ¿Usted tiene alguien especial? Para mis dos niños, Dylan Ezequiel y Lourdes Anaí. Perfecto, así que esto fue La Ciudad Dormida, esto es la Play, la 101.9. Y bueno, a los que no hemos podido cumplir, que no sepan disculpar, será la semana que viene sin falta, así que... Hasta el sábado. Yo soy Pablo. Yo soy Juanjo. Nos despedimos.